queda con un récord de 6-3 en 9 juegos, 6 victorias y 3 derrotas. Bueno, Gimnasia y San Lorenzo adeudan su partido del día de ayer. Quilmes queda con un récord negativo de 11-3 y está en la anteúltima colocación. Hispanoamericano, que es el último, termina con una victoria y 8 derrotas. Y Ferro escalona un poquito y sube un poquito porque en 11 juegos tiene 7 victorias y 4 derrotas. En la Conferencia Sur, de 12 juegos, 15 es el equipo que menos ha perdido solamente 3 partidos, al igual que San Martín, pero tiene 2 partidos menos, o sea, es un récord de 9-3, y por el lado de Echagüe de Paraná, tiene el segundo peor récord, con 11 partidos jugados, 3 partidos ganados y 8 partidos perdidos. Lo que se llevó toda la atención, lo que robó todas las miradas, lo que tuvo en vilo, por decirlo de alguna manera, a gran parte del ambiente basquetbolístico en el día de ayer, fue la suspensión del partido entre San Lorenzo de Almagro y Gimnasia de Comodoro. Por eso estamos en comunicación directa con Sergio Guerrero, secretario técnico, que siempre atiende nuestros llamados para poder explicarnos e ilustrarnos un poco cómo viene la cosa. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, imagino que entre ayer y hoy con mucho trabajo, más de lo habitual, porque digo, la situación de ayer es una situación atípica y que quizás tenga continuidad, ¿no? Porque Gimnasia está en Buenos Aires y mañana tiene que jugar a la noche con Boca Juniors. Sí, indudablemente una situación en especial y por lo que se ve, una temporada que pinta un tanto particular, porque bueno, tuvimos la situación de Libertades Sociales con el brote de paperas, ahora esto imprevistamente de una intoxicación así de parte del plantel o un gran número de plantel, así que bueno, situaciones especiales que hacen que tengamos que ir acomodando y resolviendo cosas sobre un poco en el día a día, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que estaba claro que el partido, dada la situación, era imposible técnicamente que se juegue porque Comodoro no tenía la cantidad de jugadores necesarios para presentarse en la cancha. Esa era una situación bastante objetiva. Después claro, habría que concretamente que había que analizar los antecedentes y la cuestión médica y esperar el informe médico, que bueno, para eso se dio participación al doctor Gripo, el doctor Gripo a un poco a la red médica que está administrando él de todos los cuerpos médicos, así que creo que hubo participación de algunos cuerpos médicos de los equipos de Buenos Aires inclusive. Así que eso funcionó muy bien, por lo tanto ya están los informes en la ABC y consideramos que se va a pedir el tribunal y toda la cuestión en cuanto a tener que reprogramar el partido, pero como vos bien decís, un poco también a la espera de qué es lo que pasa con el desarrollo de los chicos que están mal y ver qué pasa con el partido de mañana. ¿Puede ser que el partido de mañana se vuelva a suspender, se vuelva a postergar? Como posibilidad existe. Esperemos, ojalá que no. Primero porque indicaría que los jugadores se recuperaron y segundo que generaría menos, si se quiere, trastornos al reacomodamiento de partidos en el fixture. No es lo mismo tener que reprogramar un partido que dos, indudablemente. Claro, y esto, o sea, esto está todo dentro de lo que es el reglamento. En ningún momento, dejando de lado que lo más importante y lo primordial es la salud de los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no? Que fueron afectados por esta gastroenterocolitis. Digo, está evaluado en qué caso un equipo puede presentarse y presentar o pedir un informe médico para postergar un partido y cuándo debería jugar igualmente, ¿no? Claro, es decir, vos tenés una mínima cantidad de jugadores para presentar en cancha. Eso está claro de que Comodoro no llega a cumplimentarlo. Por lo tanto, ahí está la situación clara. Después hay que ver las causas. Si las causas son justificadas, se dará curso a la reprogramación. Si las causas son injustificadas y son lesiones de juego, vamos a suponer, bueno, será otra situación a analizar. Bueno, esto es una situación muy particular, de una intoxicación y que te imposibilita presentarte en la cancha. O sea que de esto lo único que hay que esperar es cuándo va a ser la fecha reprogramada, pero Gimnasia de ninguna manera perdió los puntos, sino que esto fue suspensión de partido. Por ahora el partido está suspendido y la indicación que tenemos es esperar a mañana y seguramente, estimo yo que en las próximas horas se indicará que el partido se tiene que reprogramar. Pero como te digo, no va a haber una fecha hoy porque seguramente tendremos que esperar a ver qué pasa con el partido de mañana. La idea y la información que tenemos y lo que se está tratando de hacer es que Comodoro también tiene toda la intención del partido de mañana jugarlo, siempre y cuando las condiciones estén dadas para que así sea. Está bien, está bien. En un calendario apretado, con mucha reprogramación por el tema de las papeleras de Libertad y también por la participación de tres equipos y el avance de tres equipos en los cuadrangulares semifinales de la Liga Sudamericana, ¿no? Sí, el avance estaba previsto y nosotros lo teníamos contemplado. Hicimos el calendario pensando que los tres equipos pasaban en la primera fecha. Y lo que pasa es que habíamos armado otro esquema que intentamos por todos los medios que FIBA América acomodara y se pusiera a los equipos de esa forma. Nosotros teníamos en el calendario, si alguno lo ve, el calendario que estaba previsto era que Olímpico jugara en el primer cuadrangular y Bahía y Comodoro en el segundo. De esa manera no había que hacer ningún cambio, estaba previsto de antemano así. Claro. En algún momento llegó el comentario, el rumor, que se ponían a los tres equipos argentinos juntos y los tres brasileños juntos, y se trabajó un poco para adelantar tiempo en ese modelo. Y después, realmente, lo que quedó confirmado fue lo que hoy tenemos, que son dos equipos en un cuadrangular y un equipo en otro. Al revés de lo que habíamos pedido. Exactamente. Por lo tanto, eso genera cambios, hoy indudablemente. Está bien. Ya estaba jugando acá los primeros días de noviembre, que no lo puede hacer, obviamente, porque es la misma fecha que está jugando en Santiago. Y bueno, para generar y reacomodar esos partidos, a veces tenés que mover algún otro partido, y bueno, eso genera toda esa cadena de reprogramaciones. Claro, claro, claro, claro. Y que ahora, a veces, cuando moves una cosa, no tenés disponibilidad de estadio, porque, por ejemplo, en Mar del Plata estaba previsto que se terminaba la fase en determinada fecha, y porque había estadio para esa fecha, la fase se podía llegar a terminar el 25 o 26 de noviembre, pero entre 25 y 27 de noviembre hay un evento en el polideportivo con la presencia de la gobernadora Pareto, es un evento de judo, creo, y no se puede, no se cuenta con el polideportivo hasta el 28. Entonces, claro, cuando movés un partido tenés que ver que tengas disponibilidad de estadio en todos los demás, que no haya fútbol en algunos lugares. Por ejemplo, Weber Bahía está afectado con el fútbol de Olimpo, claro, cuando juega Olimpo al fútbol. Bueno, tenemos que contemplar todas esas cuestiones para el armado de todo esto. Bueno, también acá en Capital, para cambiar un partido televisado entre Ferro o San Lorenzo, no entre ellos dos, sino de Ferro o de San Lorenzo, también hay que ver las veces que juegan al fútbol, ¿no? Tanto por Correcto. El Campeonato Nacional B, o la Liga Sudamericana, o el Campeonato Local. Sí, o Boca en la Bombonerita. O Boca en la Bombonerita. Se usa para todo el operativo policial del fútbol, así que es imposible jugar el mismo día. Bueno, y con respecto, pasamos a otro tema. Y con respecto, quedó claro que hay que esperar ahora unas horas para saber qué va a pasar mañana con el partido de Gimnasia y Boca, si se va a disputar o no se va a disputar, de acuerdo a cómo den los nuevos resultados de los jugadores de Gimnasia, sabiendo que la voluntad de ambos equipos es jugar el partido, eso está fuera de discusión. Con respecto a la habilitación de Torres, ¿había habido algún ida y vuelta en el medio por algún motivo en especial, por la inhabilitación que FIBA le trabó a Peñarol? Sí, nosotros como ADC fuimos notificados por FIBA del fallo en donde se le prohibía a Peñarol la inscripción de jugadores. Eso era más o menos textual la traducción del fallo en inglés. Por lo tanto, fuimos notificados la ADC, la Confederación Argentina. Por lo tanto, estábamos con esa situación un tanto trabada en cuanto a poder inscribir un jugador, habiendo sido notificados por la entidad madre del básquetbol con respecto a eso. Así que lo que sucedió es que se llegó a un acuerdo, creo, con el inconveniente que tenía el club, con la gente que le reclamaba un cobro de pesos. Se llegó a un acuerdo, se notificaron de que estaban acordadas las partes, y a partir de ahí se levantó esa indemnización. Está bien. Todo el resto de documentación estaba ok, el jugador había estado en actividad, tenía sus estudios médicos presentados, todo lo demás era simple, un pase simple, no era complejo. La cuestión es que teníamos una notificación de la entidad principal del básquetbol que nos decía que no podíamos inscribirle al jugador. Bueno, Sergio, gracias siempre por darnos una mano y explicar las cosas reglamentarias en este programa. Y para irnos, la última, ¿hasta qué hora se va a esperar el informe del médico, o quizás es en el día de mañana? ¿Cómo tracciona eso? El informe que tenemos de ayer pedía un plazo de 48 horas para hacer una nueva evaluación. Así que lo estaríamos cumpliendo mañana a la mañana. Está bien, o sea que mañana a mediodía sabremos si Gimnasia está como para poder jugar o no el partido de la noche con Boca. Así es. Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes, muchas gracias. Gracias, Fabián, un abrazo para todos. Ahí está, la palabra de Sergio Guerrero, explicándonos bueno, cómo había sido el procedimiento en el día de ayer de la suspensión del partido, y cómo fue también, qué puede pasar, ¿no? Cómo puede venir el tema de aquí en más, porque mañana Gimnasia tiene un partido con Boca en la Bombonerita, mañana hay una fecha, la de sábado es una fecha cargada de partidos, Boca juega con Gimnasia, Instituto con Atenas, partido televisado por la pantalla de Teis Sports, Bahía con Peñarol, Olímpico con Echagüe, y el televisado por DirecTV, San Lorenzo Almagro frente a Quilmes de Mar del Plata. Eso va a ser el día de mañana. El día de hoy, la Unión de Formosa va a estar jugando frente a Libertad de Sunchales, y veremos a ver qué pasa con los nuevos jugadores de Libertad y cómo está el plantel del conjunto de Libertad de Sunchales para este encuentro. La Unión de Formosa completo para el partido de hoy a la noche, tratando de ir encontrando un equilibrio en sus presentaciones, el equipo de Guillermo Narvarte, con todos los soldados en plenitud, como decía hoy por la mañana, y en el conjunto de Libertad de Sunchales, ya recibiendo y tratando de completar, inclusive con Mace y con Vieta, sumado a esto que el otro día jugó unos minutos ya Cristian Amicucci. Metemos la pausa en este programa, esto que es uno contra uno. Esta noche un solo partido, la Unión de Formosa frente a Libertad de Sunchales. En un rato la palabra de Facundo Mina, en un rato la palabra de Diego Gripo. Estamos hasta la una contándote la Liga Nacional. Pausa y ya volvemos. Rin, rin. Pérez. Teléfono. Dale. Atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire.